Una vez y otra vez, al este de tu este y al sur de la suerte, busco una nota que cuente en una expresión insolente, como una jauría de las cosas frías. No te conté que nunca te hablé, y si escuchas por suerte que las voces mienten, háblalo fuerte, muy claramente, rompe silencios que se han quedado amordazados. Tira la duda de lado, juega los dados. Cosas de goces, late fuerte esta noche, y quiero, queremos llenar estos vasos y vernos caer. Amanecer en la calma, amanecer. Al revés de la vez que el agua eran brisas y nada volvía, con melodía, feroz fantasía, cruzo esas aguas sin puente, sin prisa y con suerte, mirando las cosas volverse finitas, quemando las naves, quebrándome en risas, gastando a cuenta, sin medir consecuencias. Cosas de goces, late fuerte esta noche, y quiero, queremos llenar estos vasos y vernos caer. Amanecer en la calma, amanecer. Cosas de goces, late fuerte esta noche, y quiero, queremos llenar estos vasos y vernos caer. Amanecer en la calma, amanecer. Soñé en el útero de la tormenta, nacimos de vuelta, con melodía, feroz fantasía, punto de fuga que veo, un rascacielos, la dura estocada que nos esperaba, lo tuyo y lo mío, cubriendo del frío las puntas de hielo, y cruje este suelo.